¿De qué vale vivir así, ahogado en penas y dolor, buscando puertas de salir sin encontrar la solución? Siempre intentando ser feliz, tratando de encontrar la paz, bebiendo a solas sin control, y mi desgracia aumenta más. Cristo, tú conoces mi vida y sabes lo que estoy sintiendo. Cristo, para mí esta vida no es vida, solo es un infierno. Que tú me salvas.